Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Duodécima temporada. 2021. Frankenstein o el moderno Prometeo. Si carezco de vínculos afectivos, el odio y el mal se adueñarán de mí. El amor de un semejante destruiría la causa de mis crímenes. Mis defectos son el fruto de la obligada soledad que tanto aborrezco. Y mis virtudes triunfarán plenamente cuando viva en comunión con un semejante. Experimentaré el afecto que une a los seres sensibles, y me uniré a la cadena de la existencia de la que ahora me veo excluido. La bruja de las palabras.blogspot.com. Qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer, subir y dejarse caer, en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones, ay, de chuparme a usted. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, por el Consejo Deliberante de la Ciudad y por la Universidad Nacional de Jujuy. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Sé que muchos se preguntan quién podría haber escrito esta aterradora historia y por qué se publicó anónimamente. Veo que algunos sugieren que la obra me pertenece a mí. Percy Shelley, esposo de la autora. Sin duda podría decirse que la obra ni siquiera existiría sin mi contribución. Pero para mi vergüenza, la única autoría que puedo reclamar por este trabajo es inspirar la desesperante soledad que define a la criatura de Frankenstein. La autora de Frankenstein o el moderno Prometeo es, por supuesto, Mary Wollstonecraft Godwin. El que habla, como ha quedado dicho, es Percy Shelley, el que sería el marido de Mary Godwin Wollstonecraft. Así se llamaba Mary, su apellido materno y el paterno, acabo de decir. Wollstonecraft es el apellido de su madre, una famosísima feminista. El padre es William Godwin, también un muy famoso ensayista político de la época. Así que Mary era la hija de dos personas célebres en el mundo progre, que hoy le llamaríamos progresista, en centro izquierda, festejando la Revolución Francesa. La buena sociedad, por supuesto, que tenía mucho temor a la Revolución Francesa, imagínese usted. Mary es la hija de estas dos ovejas negras, podríamos decir. Se enamora y se casa con Percy Shelley, toma su apellido, como es costumbre muchas mujeres en distintas culturas, en Europa en particular, todavía lo es, en algunos grupos. Mary va a quedar viuda muy jovencita, pero va a conservar el apellido de su primer y único marido hasta su muerte. Así que hoy la conocemos como Mary Shelley. Este Percy que hablaba recién es un poeta muy famoso. Nosotros, indagando en la colección de libros de la bruja, advertimos que, por ejemplo, Jorge Luis Borges, que daba clases de literatura inglesa, y de eso estamos hablando, lo menciona muchísimo a Percy, al que acabamos de escuchar, al marido de Mary. Mary no aparece. Frankenstein, un libro maldito, un libro prohibido hasta el día de hoy. Pocos saben qué dice ese libro. Todos creen que se trata de cómo alguien crea vida y el peligro que significaría manejar la ciencia sin unos criterios éticos y cosas parecidas. Cuando yo me puse a leer el libro, me encontré con que no era eso el asunto que trataba el libro. Pero déjeme primero aclararle lo que decía recién Percy Shelley, el marido. El libro se publicó en forma anónima. No quedaba bien que una mujer publicara un libro, y menos una chica. Tenía 20 años Mary cuando fue finalmente publicado el libro. Así que salió anónimo, con un prefacio, un prólogo de este Percy. Era en realidad el marido de ella. Y entonces muchos creyeron que era un libro de él, otro libro más de el que ya era un conocido poeta de Londres. Entonces él, en esta versión que acabamos de escuchar, que es de una película de hace un par de años nomás, dirigida por una chica de Arabia Saudita y con un maravilloso libro de una australiana, después le voy a decir bien los nombres, porque ese libro, el libro de la película, digo, es el gran logro de esa película. No sé si el resto. Pero este texto que pone la directora de la película en boca del marido es perfecto. Para mi vergüenza, la única autoría que puedo reclamar por este trabajo es inspirar la desesperante soledad que define a la criatura de Frankenstein. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? El marido está reconociendo, era muy buen tipo, quizás lo haya hecho en vida. Y si no, está bien que en la película él aparezca reconociéndolo, porque pudo haberlo reconocido. No era mal tipo, pero seguía los vientos de la época, se apasionaba con su poesía, él creía que con la poesía podía cambiar el mundo. Pero se olvidó de su pareja. Eso está diciendo. Ojo, yo soy el culpable de la desesperante soledad que define al monstruo que fabrica Víctor Frankenstein. Y ese monstruo no es ni más ni menos que Mary. Abandonada por su pareja, por más que siguieron siendo pareja. Ya vamos a ver cómo era esa relación. Y además Mary Shelley había sido no solo descuidada, digámosle, por su marido, el que acaba de hablar, Percy Shelley, sino también había perdido Mary a su madre a los pocos días de nacer. Su padre también la había abandonado. Había quedado fuera del juego, excluida. Todos huían de ella, todos se la querían sacar de encima, igual que pasa con el monstruo que fabrica Víctor Frankenstein. Bueno, le contaba que cuando yo me puse a leer el libro, me encontré con una gran sorpresa. Yo pensé que el libro se trataba de otra cosa. Pensé que tenía que ver con la creación de la vida. Escuché repetir esto a decenas, por no decir centenares, de escritores que lo comentan. Dicen que es un libro de ciencia ficción. Nosotros acá no clasificamos libros y no tenemos problemas en que otros lo hagan, pero cuando yo me puse a leer el libro, me encontré con otra cosa. El monstruo termina de ser fabricado, cobra vida, y apenas había pasado el 20% del libro. Yo pensé que eso era el apogeo del libro. Era apenas sentar las condiciones para relatar otra cosa. Otra cosa que ya la hemos anticipado al estilo semita. Nosotros ya de entrada dijimos cuál es la historia. Una persona, encima fea, todos somos en un cierto sentido feos, es abandonada en el mundo y recibe el desprecio de los demás. Entonces se convierte en un monstruo y termina, sí, haciendo las cosas feas, matando gente. Termina lleno de una sed de no sé bien qué. Además acá hay una serie de discrepancias y detallecitos que tienen que ver con las distintas versiones del libro, las correcciones que el marido de Mary le hizo para que el libro saliera mejor, pero mientras le corregía para que saliera, comillas, mejor, el marido le iba poniendo, naturalmente diríamos, unos matices, suavizaba un discurso mucho más frontal y aguerrido que tenía esta chica Mary, la hija de la gran feminista en particular. Le decía que es un libro que muy pocos conocen, es una sorpresa enorme. Nosotros hemos rastreado en los 63.000 libros de la colección, la palabra Frankenstein aparece en 2.000 libros, o sea, aparece mucho, pero la mayoría usan el concepto de Frankenstein como sinónimo de monstruo, y en particular un monstruo que resulta la sumatoria de cosas dispares, de origen distinto. Y la novela no trata de eso. La síntesis mejor tal vez esté expresada en la imagen que ilustra este programa de hoy de La Bruja de las Palabras. Si usted la puede ver, es una pintura donde está la criatura, el monstruo. Así le llama Mary Shelley todo el tiempo, el monstruo. Nosotros tratamos de llamarle criatura cada vez que podemos, porque no nace monstruo, se va convirtiendo en monstruo. El que lo ve monstruo es su creador. Fíjate qué cosas delicadas que estamos diciendo. La imagen que acompaña al programa de hoy, en las presentaciones digitales de La Bruja de las Palabras en Internet, es el monstruo abrazando y siendo abrazado por la autora, por Mary Shelley. Y están allí ellos dos, el monstruo y la autora. Víctor Frankenstein, el creador, no está ahí, tampoco Percy, que son quizás lo mismo. Es un libro maldito, le decía, y también maldita su autora, ignorada por Jorge Luis Borges, por ejemplo. Me fijé en él, ignorada por Sigmund Freud. Uno creería que aquí hay una veta enorme para que muchos de nosotros nos identifiquemos. Ya va a ver usted. Libro maldito Mary, el libro La Madre, Mary Wollstonecraft, la feminista. La mayoría, le decía, de los libros que mencionan a Frankenstein lo hacen de un modo superficial. Es una palabra, bueno, que se ha incorporado de un modo equívoco, sinónimo de monstruo, porque no es eso lo que trata la novela, a eso vamos. Y los que se ponen a opinar un poco más comienzan a cometer errores graves, y es muy fácil advertir que no han leído el libro. Escuche, Cortázar, Asimov, Humberto Eco. Podría seguir toda la noche. Gente muy importante que habla, por ejemplo, de Doctor Frankenstein. No existe ningún doctor Frankenstein ni no Frankenstein. Mary no utiliza la palabra doctor. Y el creador de la criatura se llama Víctor Frankenstein. Y es un chico de 20 años que apenas ha estudiado 2 años de química y unos meses de fisiología. ¿Doctor de qué? No es doctor, es un chico experimentando, un chico apasionado por la ciencia. Y Cortázar, Asimov, Humberto Eco, escuche lo que estoy diciendo. Autores de libros que nosotros recomendamos a nuestros chicos hablan de cosas que hizo el doctor Frankenstein, supuestamente médico, que creó vida con electricidad. ¿De dónde lo sacan? ¿Que cosió partes de cadáveres humanos? ¿De dónde sacan que los cosió? Nada de eso está dicho en el libro. Hablan de las películas. No, sí, hablan de las películas, no del libro. Algo parecido nos pasó cuando hicimos un programa sobre La Bella Durmiente. En aquella oportunidad, las feministas y feministos creían que La Bella Durmiente es un libro machista. Y es un libro tremendamente feminista, La Bella Durmiente. La que es machista es la película. Acá pasa algo parecido. Opinan sobre la novela de Mary Shelley en función de lo que vieron en el cine o en la tele. Yo creo que es un libro lindo para leer, y quizás sea este un buen momento para leerlo, no escuchar más el programa de hoy, va a estar disponible en internet, en distintos sitios, como usted ya sabe, seguramente. Así que por ahí es buena experiencia leer el libro. La novela Frankenstein tampoco es una novela de terror. No, es de otra cosa. Sería... No quiero generar ningún tipo de suspenso. El libro está escrito hace 200 años. No es de terror, no es ciencia ficción. Es acerca de lo que nos pasa a la mayoría de nosotros cuando nos falta una fuerte conexión afectiva incondicional. Cuando nos falta una madre, o un maternaje, o una nutrición afectiva suficiente para un mamífero que, como usted sabe, es un bicho cariñoso. Cuando falta eso, la criatura, usted y yo, fácilmente nos convertimos en monstruos. Y eso a su vez hace que nos rechacen más todavía. Esta es la historia del libro, la novela que escribió esta chica. La comenzó a escribir a los 18 años, 2 meses y medio después cumplió 19. La escribió durante sus 19 años y a los pocos meses de haber cumplido 20, en 1818, fue publicada en Londres y, como le dije, tuvo una repercusión importante en el pueblo. Es una autora del pueblo, por lo menos de aquel pueblo, como Dickens, no como Percy, no como Lord Byron, que es amigo de Percy y de Mary. Ellos son autores del arte culto, no del pueblo, no de las mayorías. Mary Shelley y Dickens son ejemplos que se me ocurren. Dickens es un poco posterior a Mary. Son autores del pueblo. La gente se encierra en su casa a leer el libro y lo que le pasa a esa criatura que es creada y luego inmediatamente abandonada y despreciada por todos. Las mayorías se sintieron tocadas, identificadas. Ya sabe usted con quién. No con el creador, sino con la criatura. Los eruditos, incluidos Sigmund Freud, Borges y muchos más, dijeron, esto no vale nada, che. Es cierto, no está tan bien escrita. No es elegante, pero transporta una enorme verdad que la mayoría de los humanos captan de inmediato. Quien haya escuchado opiniones sobre este libro de otras fuentes estará sorprendido de las cosas que estamos diciendo. Por eso nosotros nos vamos a refugiar detrás de las polleras de Carlos García Gual, un señor de la Real Academia Española. O sea, buscamos al más serio y prestigioso de todo Occidente, más o menos, de la Complutense de Madrid, es igual que nuestro amigo Antonio Piñero. En su libro Diccionario de Mitos, dice, cuando Víctor Frankenstein, el creador del monstruo, intenta matarlo y le llama aborrecible monstruo, demonio infame, diablo inmundo, el creador a su creación le dice eso. Me río para no llorar, ¿no? La criatura le contesta, ¿acaso no he sufrido ya bastante que ahora querés aumentar mi dolor? Amo la vida, aunque solo sea una sucesión de angustias, y la defenderé. No me dejaré arrastrar a la lucha contra vos. Soy tu obra y seré dócil y sumiso para con mi rey y señor, pues lo sos por ley natural. Pero tenés que asumir tus deberes, lo que me adeudás. ¡Ah, Frankenstein, Víctor Frankenstein! Sos ecuánime con todos los demás y te ensañás solo conmigo, que soy el que más merece tu justicia e incluso tu clemencia y afecto. Estas son las palabras de Mary Shelley, que a su vez está citando Carlos García Gual, este que nosotros consideramos que, no sé si para nosotros, pero sí para muchos auditorios, es una fuente de prestigio. Y agrega, yo era bueno y cariñoso, el sufrimiento me ha envilecido. Concededme la felicidad, dice el monstruo, le estaba pidiendo que le fabricara una compañera como él, y volveré a ser virtuoso. Y ahora este crítico comenta, Carlos García Gual, está más que claro, La maldad de la criatura viene de sus sufrimientos. Es el cruel entorno quien lo ha convertido en maligno. Es el desprecio del creador lo que le condena. Y también lo que le condena es su espantosa fealdad. Y este no es un detalle menor. En la cultura occidental en particular, es algo tan natural que hay que subrayarlo. La fealdad es expresión o supone o genera sospecha de una supuesta maldad. Ser feo ya presupone una condición no agradable. Es un dato en una cultura visual como la nuestra, digamos, ¿no? Sí, le debía un dato de la película Mary Shelley. Es una, usamos hace un ratito el audio de Percy diciendo que él no es autor del libro, sino de la terrible soledad de la criatura. Ese texto es parte de una película que está disponible en Netflix, película de 2017, dirigida por Haifa Al-Mansur, una chica de Arabia Saudita. El texto, el libro que se llama, es de Emma Jensen, de Australia. Y tenemos que subrayar, porque hay tantas versiones equívocas acerca del libro y también de la vida de Mary Shelley. Para nuestro gusto, es fantástica como Emma Jensen, de Australia, ha entendido, digamos, a Mary Shelley, al entorno que la rodea. El Lord Byron está dando vueltas por aquí, la hermanastra se llama Jane, ella luego se cambia el nombre y todos la conocen por Claire. Y la película Mary Shelley, yo la vi primero antes de estudiar y no me gustó. Después de estudiar la volví a ver, me di cuenta que era fidedigna, que era correcta, pero yo haría otra cosa. Claro, como que si no tenés el libro de Frankenstein al lado y alguien que te lo explique, no disfrutás la película que se llama Mary Shelley. Y si lees el libro y no sabes nada de Mary, por ahí eso va a funcionar mejor, pero no es suficiente. Le contaba yo hace un rato que importantes escritores y pensadores y profesores universitarios, discúlpeme, manuales de ingreso a la universidad, etcétera, están convencidos de que Víctor Frankenstein era doctor y no era doctor. Nosotros encontramos 411 libros en los que aparece la expresión Dr. Frankenstein. Y como le decía, Mary nunca usa esa palabra. La lista de algunos, así también a mano alzada, de los autores que a Víctor Frankenstein lo nombran doctor, aunque no lo era, y desarrollan algunas ideas sobre el libro, no lo opinan, lo critican en el sentido amplio de la palabra, denotan que la crítica está hecha por las películas y no por el libro. Ellos son algunos, Humberto Eco, Pedro Almodóvar, Michio Kaku, este japonés que aparece en los documentales, Slavoj Žižek, Yuval Harari, por supuesto, Naomi Klein, fíjate, ¿no? Isaac Asimov, Arthur Clarke, famosísimo autor de ciencia ficción, Susan Sontag, mira a quiénes estamos nombrando, Stephen King, Fernando Sabater, Philippe Merrier, lo hemos trabajado en La Bruja, Frankenstein Educador, se llama su libro, José Pablo Feynman, Jorge Lanata, fíjate, izquierda, derecha, de todos lados, Beatriz Sarlo, Julio Cortázar, y hay muchos más, ¿eh? Mira, yo tengo una versión de Frankenstein que tiene un prólogo escrito por un señor, no importa quién, no lo queremos escrachar, los otros son muy famosos, no creo que les hagamos ninguna sombra con nuestro comentario. En el prólogo del libro de Mary Shelley, el señor a quien le encargaron la introducción, que se supone que es un conocedor del libro, menciona alrededor de 20 veces la expresión Dr. Frankenstein. Un prólogo para el libro de Mary Shelley y no lo leyó. Impresionante, ¿no? Y además, lo vamos a ver en algún momento, manual de ingreso universitario. ¿Viste? Un manual donde le dan varios tips a los aspirantes a ingresar a la universidad, tips de cultura general, y además del error de doctor hay otros errores. Si no saben quién es Prometeo, suponete. El libro de Mary Shelley se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Por qué ese moderno Prometeo, que es una de las claves para entender bien el libro? Che, lo puso la autora en la tapa. ¿Cómo puede ser que vos lo interpretes sin atender a lo que significa eso? La mayoría de los libros, como le contaba, no han entendido el libro, opinan acerca de él en función de las películas de Frankenstein, pero hay dos o tres que lo entendieron. Un poco más, son como 10. El primer puesto, el que no se equivoca en nada, no es un libro, sino una página de internet que se llama Wikipedia. Como suele ocurrir, la Wikipedia, como es el resultado de una discusión entre varios, cuenta la realidad. Hay infinidad de películas de Frankenstein. No conozco ninguna que se parezca siquiera de lejos al libro. Ah, sí, de una. Eso incluye la mención a lo que yo creo que es una estafa, porque hace 25 años más o menos se hizo una película con Robert De Niro, por ejemplo, que se llama Frankenstein de Mary Shelley, y no es el Frankenstein de Mary Shelley. Otra vez sopa. Inventan cosas. Sí, hablando de antropólogos y etólogos, es un buen ejercicio para ver quién hizo esa película. ¿Cómo es la cultura? Que de un libro que está ahí, usted lo puede ver, Frankenstein, de Mary Shelley, 1818, hacen una película que se llama Frankenstein de Mary Shelley, y ver qué modificaciones se han hecho, hacia dónde lo han degenerado, porque esa es la palabra, discúlpeme. ¿Cómo se fabrica la criatura? ¿Cómo se hace? En la película hay unas máquinas, unos ruidos tremendos, unos rayos, tormenta. En el libro hay una vela encendida. En la película hay cientos de velas en esa escena. Hay una vela que se está por apagar. Una lúgubre llovizna. Y no hay ninguna máquina, no hay electricidad. No hay ninguna cámara llena de agua, no hay nada. No hay nada. Hollywood, aunque no es Hollywood, la industria del cine, la industria rancia del capitalismo de Occidente, convierte a ese libro en esa película. Ahí está. Ahí está clarito. Usted tiene acceso a las dos cosas. O puede tenerlo. Ahí tiene el libro. Ahí está la película. Ahora juguemos a los antropólogos. El que hizo esa película, el que le agregó violencia, electricidad, rayos, truenos, máquinas, golpes, ¿en cuál de las dos orillas del río Congo vive? Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla.